Y se titula Paisajes españoles. Y una vez más nos centra en el Spain is different. Como veréis, pues ahí aparece un avión con la bandera española y la cuneta pues plagada de tumbas, de lápidas que no sabemos de quién son. Y es que esa al final es nuestra realidad y también como país pues somos diferentes porque otros países se lo han hecho mirar y se han curado las heridas. Os queremos hacer partícipes de que queremos abrir un canal de comunicación con todos y todas vosotros, porque quizá tengáis algo que denunciar, no sepáis cómo, o simplemente nos queráis hacer comentarios, sugerencias, lo que se os ocurra. Entonces, hemos abierto un mail, que es domingoslaicos@gmail.com, y luego Telegram y WhatsApp. Anotad, 682-225679. 682-225679. También, para empezar y ubicarnos un poco, os quería parafrasear a Martin Luther King, porque él genialmente dijo: tendremos que arrepentirnos en esta generación no solo por las acciones y palabras hijas del odio de los hombres malos, sino también por el inconcebible silencio atribuible a los hombres buenos. Y es que hoy vamos a hablar del memoricidio español. Empezamos. Paradigma Radio.